yo soy Uma-chan y desde mi montaña de nieve con el fondo del señor que vende el agua y un poquito de la garganta cerrada, les doy la bienvenida a este su programa Anime Anímate. Como ya les puse aquí en el chat y en Facebook, el día de hoy hablaremos de los placeres culposos. Cuéntame aquello que es lo que aquello que no deberías de hacer, pero lo haces y lo disfrutas. Y bueno, también quiero saber qué es lo peor que has hecho en este punto para autocomplacerte, aunque no estuvo bien. ¿Qué canción es tu placer culposo? ¿Qué alimento es tu placer culposo? Y todo este tipo de cosas que al final de cuentas se supone que no están tan bien. O por ejemplo, por ahí en alguna ocasión me contaron de un placer culposo que era el hecho de que les gustaba mucho el anime, la música anime, pero tenían una canción, ¡ay Dios! Una canción en específico donde el punto era el reggaetón, solo una canción, y ese era el placer culposo de aquella personita. Así que quiero saber ustedes, ¿cuál es su placer culposo, ese que les hace autosatisfacer y complacerse un poquito durante cierto tiempo, que los mantiene contentos, aunque no está bien, aunque no es correcto? Y bueno, en lo que empezamos a llegar y me empiezan a contar todos sus placeres culposos y todas estas cosas, vámonos con musiquilla y yo regreso. No se vayan, chicos, esto es Anime Anímate, comenzamos. こちらへ翼でも